es un buen síntoma, ¿no? Para empezar, digo, que si la vacunación empiece a discurrir por carriles de normalidad, ¿no es cierto? Claro. Eso solo ya es un indicador y es sintomático de que las cosas vienen sucediendo bien. Tal cual como vos decías, los números fueron creciendo durante esas dos semanas previas a la elección. Hoy tenemos 90.000 vacunados con primera dosis, y atenti con este número, 70.000 vacunados con dos dosis, quedan apenas 20.000 personas para completar sus esquemas de vacunación, o sea que estamos muy, muy cerquita. Entendemos que esto se va a hacer entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Alguien me podría decir, ¿pero por qué no nos terminan antes? ¿Por qué? Porque las ventanas interdosis no se cumplen antes del 15 de octubre, ¿sí? Entonces, entendemos que en los próximos 30 días, estas 20.000 personas que faltan van a haber recibido su segunda dosis, y la totalidad de los mayores de 18 años inscritos en también para vacunarse van a haber completado su esquema de vacunación, con lo cual, solo con la población de mayores de 18 años, vamos a tener más de un 60% de la población de Tandil cubierta con dos dosis. Que era el número que esperábamos tener allá por marzo, ¿no? Era el número al que se aspiraba. Exactamente. Digo, aspirábamos a ese número. Perdón, te corrijo. No, en marzo apenas aspirábamos a cubrir nuestros grupos de riesgo, claro, que eran alrededor de 35.000 personas. Claramente. Recién a partir de marzo, abril, cuando en realidad se empieza a destrabar la puja internacional, digo, los países centrales avanzan rápidamente con sus calendarios de vacunación, y esto le da posibilidad a los países periféricos de seguir negociando y que empiecen a ingresar más vacunas. Recién a partir de abril, mayo, empezamos a tener la posibilidad de vacunar, además de nuestros grupos de riesgo, a la totalidad de la población mayor de 18 años. No, claramente digo, el 65% de vacunados con dos dosis era como el objetivo a conseguir. Y que se el esperaba. De super máxima, ¿no? Claro. Y digo, y hoy está pasando eso, y de hecho vos recién planteabas que esto no se va a terminar hasta octubre, porque hay que esperar el tiempo necesario entre dosis y dosis, cuando hace dos meses atrás estábamos diciendo, che, pero a mí me vacunaron hace tres meses y no se me vence la vacuna, ¿y qué pasará? Digo, también eso cambió. Claramente, claramente. Y a propósito de esto, de que hay que esperar a que se cumplan los intervalos interdosis, es interesante para traer a colación un tema que ha estado mucho en los medios, esto de por qué hay 5 millones de vacunas guardadas en el operador logístico central. Y la respuesta es porque corresponde que estén guardadas ahí. Yo no quiero tener 20.000 vacunas en el freezer del vacunatorio del CTU. Prefiero claramente que esas vacunas estén guardadas en el operador logístico central, donde todas las condiciones técnicas para mantener las vacunas están dadas, y que a medida que se van cumpliendo los intervalos interdosis vayan llegando las vacunas que necesitamos. Me parece que esta es la logística adecuada, ¿sí? Claramente que a veces garpa más, y es un titular mucho más interesante, decir que hay 5 millones de dosis sin usar. En realidad, el titular debería llevar una aclaración abajo, que es porque todavía no se pueden usar, porque los intervalos interdosis no se han cumplido. Y si el intervalo interdosis no se cumplió y yo te aplico igual la segunda dosis, estoy haciendo negligencia médica. Bien. ¿Cómo está el tema de los vacunatorios? Digo, porque a mí me tocó darme la segunda dosis hace una semana. Y lo que me pasó es que nada, fui al vacunatorio y ya no fue lo mismo que en la primera dosis, que encontraba cantidad de gente haciendo cola, era como todo mucho más relajado, mucho más tranquilo. Digo, el volumen de trabajo que venían teniendo los chicos que están en los vacunatorios, como que se alivianó ahora. Exactamente. Bueno, a ver, pasan dos cosas con esto. Por un lado, tal cual como vos decís, o sea, queda un grupo muy delimitado de población a vacunar, que encima se va a ir vacunando de manera gradual a medida que se vayan cumpliendo los intervalos interdosis para que puedan concurrir. Esto por un lado. Pero por otro lado, mira, recién teníamos una reunión con acá la gente del vacunatorio y hablábamos acerca de cómo ha aumentado el ausentismo, ¿sí? Cómo falta la gente. La gente está faltando muchísimo. ¿Y esto qué responde? Bueno, que se ha relajado sobre que hay vacunas. Ya no estamos en la situación de marzo, donde llegaban dosis y estaban todos, ¿no?, al salto, a la espera. La verdad que ahora hay vacunas, entonces por ahí la persona que tiene turno hoy le queda más cómodo venir el viernes, y viene el viernes. Esto complejiza muchísimo la logística dentro de los vacunatorios. Siempre es bueno recordar que, salvo la Sinopharm, que son bidosis, el resto de las vacunas vienen en presentación de 12 y de 15 dosis. Esto quiere decir que yo abro un frasco y adentro tengo 12 dosis o 15 dosis, que si no las uso en los periodos que van de media hora a 6 horas, las tengo que tirar, ¿sí? La verdad que si bien el volumen es menor, es muy compleja la logística porque hay que armar esos frascos con la gente que falta, que te dice, a mí me queda más cómodo ir el viernes. Por un lado, me parece una buena noticia que la gente se haya relajado, pero la verdad que nos complica bastante la logística de los vacunatorios. O sea que aprovechamos una vez más a pedirle a la gente que siempre que pueda respete el día y la hora del turno. Martina, ¿están notando que se está notando gente que nunca lo había hecho y que está solicitando la primera dosis, como que se están convenciendo que hay que vacunarse? Mira, el número discreto se está fijo ya hace bastante tiempo, ¿sí? Oscila, está en 100.000 y moneditas, ¿sí? De esos 100.000, casi, hasta la última vez que yo miré, que fue hace ya por lo menos 3 o 4 días, había casi 7.000 menores de 18 años. Y del resto de esas 3.000 nos pusimos a analizar ahí con los chicos que hacen sistema y hay muchas inscripciones incorrectas, ¿sí? Inscripciones mal hechas que después fueron canceladas, hay algunos óbitos, y hay un número muy, muy pequeño, y en eso aprovecho el poder de la radio, muy pequeño, de gente que está esperando que le llegue el turno de la primera dosis. No hay más turnos de primera dosis para los mayores de 18 años, ¿sí? La vacunación para mayores de 18 años en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, desde la última semana de julio, es libre, ¿sí? Entonces, los que nos están escuchando, por favor, si alguno está esperando que le llegara el turno de la primera dosis, algún mayor de 18 años, por favor, que pase por un vacunatorio, así lo vacunamos. Pero, en términos generales, el número de inscritos se fijó ahí, ¿sí? En 100.000, no llega a 101.000, ¿sí? Están aproximadamente 100.000 con un padrón actualizado para estas elecciones de 112.000, ¿sí? Claro. Con lo cual habría aproximadamente 12.000 personas que decidieron inscribirse. Es un número más que aceptable, sí. Por supuesto, que haya ese porcentaje que es un poquito mayor, apenas mayor al 10%, que decidieron inscribirse. Martín, ¿hay alguna novedad sobre las terceras dosis que en algunos lugares del mundo se está empezando a usar? No se están usando en muchos lugares del mundo. No, pero eso en algunos lugares. No, Europa, por ejemplo, la EMA, la Agencia de Medicamentos Europeos, por el momento descartó la aplicación de tercera dosis. ¿Sí? Uruguay está colocando la Pfizer, tercera dosis de Pfizer está haciendo Uruguay. Bueno, pero Uruguay es un país muy pequeño, chicos, que la verdad que a la hora de mirar, digamos, lo que las estrategias de inmunización, miramos en todo caso Inglaterra, los países más grandes, ¿sí? No sé, Uruguay, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 3. Es todo muy distinto. O sea, pensar una vacunación para un país de 3 millones de habitantes o pensar una vacunación para un país de más de 40 millones de habitantes son como, ¿no? Digamos, comparar dos planificaciones es una comparación falaz. Lo cierto es que a gran escala la EMA descartó la aplicación de tercera dosis, ¿sí? Digo, la Agencia de Medicamentos Europea incluye a países como Alemania, Inglaterra. Estos países por ahora han descartado una tercera dosis. Ese de ahí en más, ustedes saben que están en una pelea por la aplicación de la tercera dosis, FDA y el laboratorio Pfizer están en una pelea por la aplicación de la tercera dosis. La FDA por el momento no se expide a favor de la tercera dosis, ¿sí? Por supuesto que Pfizer sí quiere aplicar una tercera dosis, ¿no? Claro, las vende. Claro. Por supuesto que sí. Pero lo cierto es que en la mayoría del mundo no está en agenda la aplicación de la tercera dosis, por lo menos para el 2021. Claro. Para el 2021. El 2022 es otra cosa y ya no hablaríamos de una tercera dosis. Quizás hablaríamos de un refuerzo, ¿no? Algo más parecido en términos estratégicos a lo que sucede con la vacuna de la gripe. Exactamente. En todo momento se habló de que a la larga la vacuna contra el COVID iba a terminar siendo una vacuna preventiva y no una de aplicación para combatir una pandemia. Digo, eso era algo que se hablaba desde el primer momento y se comparaba siempre con la de la gripe. Sí, al que le haga que la falta, la tendrá que tener todos los años, digo, y es casi lógico, pero para tener controlada la situación no tiene que ver con que, si no te pones una tercera dosis, la vas a pasar mal, digo. Porque tampoco se hablaba para todos, se hablaba para los mayores. Eso que acabas de decir, eso es la clave, ¿sí? Hablar de una tercera dosis genera la sensación de que el esquema de vacunación está incompleto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que la EMA dice que no hay tercera dosis por el momento, quiere decir que el esquema de vacunación COVID, por lo menos para el 2021, está completo con 2 dosis. Este concepto que vos traes a colación es clave entre la diferencia de pensar una tercera dosis o estar pensando en una nueva aplicación de vacunación COVID en el 2022, ¿sí? Bien, sí, cambia la historia. Sí, sí. ¿Qué, digo, cuál es el parámetro? Vos me decías que hay 90.000 vacunados con una dosis y que vamos a estar en un mes llegando casi a 70.000 con dos dosis. ¿Cómo, viendo cómo viene avanzando la cosa? No, 70.000 con dos dosis pasó mañana ya. Tenemos, según oficialmente, tenemos 68.300. Bien. Pasado mañana superamos los 70.000. La pregunta es, ¿cómo te imaginás? Oficialmente tenemos, Gerardo, ahora te mando la foto del kit. Bueno, porque ¿sí? yo lo que... Oficialmente tenemos 70.000, Donde yo entro 69.800, no sé cuánto. Yo entro a la página... Ahora te mando la foto. A la página de provincia y me decía, bueno, que anoche fue actualizado y me decía 68.000, por claro. Eso decía ese número. Digo, ¿cómo te imaginas el número de acá a diciembre? ¿Pensás que vamos a tener ya cobertura completa, al menos todos los que están anotados? Sí, a ver, sí, mira, ayer justo tuvimos un CORESA, un Consejo Regional de Salud, y vinieron varios compañeros del Ministerio y hablábamos, por supuesto, de la vacunación para los menores de 18 años y la inquietud que genera la espera de las dosis de Pfizer, ¿no? Digo inquietud porque Pfizer incumplió en todos los países del mundo. Entonces, por supuesto que genera una gran inquietud estos 20 millones que estarían llegando entre octubre y diciembre. Siendo optimista y pensando que en el caso nuestro Pfizer no nos va a incumplir, si esto se cumple, para diciembre estarían vacunados la totalidad de los menores de 18 años en nuestro país. Bien. Lo que nos daría un verano con bastante tranquilidad. Uy. ¿Qué te parece? Lo que todos estamos esperando. De una buena vez, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, digamos, queda esa franja etaria, quedan los pibes y pibas entre 12 y 18 años, que estamos a la espera por esto, ¿no? Porque, digamos, sobre todo es complejo cuando quedamos a la espera de variables que no podemos manejar, ¿sí? Que son variables económicas e internacionales, como es el acuerdo entre un laboratorio y un país, ¿no? Entonces nosotros ahí quedamos en actitud expectante, digo nosotros los que gestionamos acá en el territorio, quedamos con actitud expectante en función de qué ingresa. Nosotros ya tenemos, digamos, eso, digamos, hemos dado sobradas muestras de la capacidad técnica y operativa de nuestros vacunatorios, pero esa variable, cuántas vacunas ingresan al país, no la podemos manejar. Entonces, no queremos dar ningún tipo de presunción al respecto. Ustedes saben que donde ingresen las vacunas, adiós, gracias, perdón. Ustedes saben que donde ingresen las vacunas, vacunamos a todos, pero bueno, es una variable que no podemos manejar el ingreso de las vacunas. Bien, bueno, qué lindo hacer esta nota, ¿no? Y poder charlar de esos números, ¿qué de te números parece? Positivos. Sí. Cosa que no pasaba hace unos meses. Martina, como siempre, agradecerte la amabilidad que tenés y el tiempo que te tomás para charlar con nosotros y contarnos todo lo que está pasando y sacarnos todas las dudas que tenemos. Así que mil gracias y ojalá sigamos teniendo este tipo de charlas. Es un gustazo charlar con ustedes, chicos, la verdad. Es muy agradable para mí también. Así que les deseo que terminen muy bien la semana y ahora te paso estos números, Gerardo, Dale. Que te decía, y nos seguimos hablando. Chao, Martina. Ahí estamos.